Ese tema fue, pucha, el mismo día que lo grabamos con él, lo terminamos de masterizar, una pre-masterizada ahí en el estudio. Y Pascualillo estaba tan emocionado también, ¿no? Que agarró y se lo llevó a la radio, a una de las radios masivas allá en Lima. La llevó y la puso. ¿No? Ah, en Juan. En Juan, y nos llamó. Ah, escuchen la Radio Unión, 103.1 de Panto. Puta, y Pascual, la hora de Pascualillo, puta, he traicionado a tu amor, ¿no? Y al toque llamadas, ¿quieres a la Chavila? ¿De dónde son? Se fue y a los 10 minutos estábamos escuchando la radio en vivo. Sí, locas, el tío. Bien, buena voz. Son las cosas que... Esas son las anécdotas interesantes. Claro. También lo del vinilo, ¿no? El vinilo, pucha, ha sido la apertura, ¿no? Hacia afuera, ¿no? La banda tiene mucho reconocimiento, ¿no? Allá estamos participando en un compilado de Nascente Records en Inglaterra para una compilación de cumbia mundial. Y hemos presentado Recordando a Marión por el pedido exclusivo de uno de los productores, ¿no? Que es Bongo Head, el DJ Bongo Head de allá de Los Ángeles. Y el tío nos ha hecho el contacto, ¿no? Y ahora está saliendo ese disco. Son tres discos que está saliendo la compilación en Inglaterra de cumbia. The Beginners of Cumbia, se llama. Ah, paja. Eso está saliendo. Y justo ya hemos firmado lo último y ya está saliendo para julio los discos. Ya nos han mandado el estamos con bandas de putas serias, pues. Level muy alto. Sí, ahí afuera nos están reconociendo muy. Nos aman mucho, ¿no? Ya están pensando hasta hacer giras, ¿no? Pero esto es porque allá también, ¿no? Hay una tendencia ahorita a rescatar la guitarra peruana, ¿no? Y para eso tienen que pasar por la cumbia. Porque, pucha, la cumbia nace. Por el gobierno militar, ¿no? Yo tenía un amigo, justo cuando nos fuimos a Iquitos, Rolly, pucha, estaba haciendo una investigación sobre eso. ¿Cómo nace tanta cumbia, ¿no? Psicodélica en el Perú. Y es porque viene el golpe militar, ¿no? Y Velasco prohíbe todo lo que es esto, música alienada. Nada de rock, nada de metal, ni nada de punk, ni nada de nada. Y en esa época ya estaban los Psychos, estaban los Darling, estaban bandas que, pucha, eran rockeras, ¿no? Y vino eso, y todos los rockeros de la época, y solamente Velasco dijo, solo la música popular peruana va a quedar, que es la cumbia y el huayno, nada más. Y todos los rockeros crearon los grupos de cumbia. Y metieron sus propios sonidos, efectos, guitarras, todo. Por eso la cumbia peruana original es solamente guitarras, no tiene nada de bronces, nada de vientos, ¿no? Y así pues nace la cumbia gracias a Velasco, unos tremendos grupazos. Hay unos puta Sonido 2000, Los Destellos, Chacalón y la Nueva Crema, Celeste, ¿no? Los tíos, puta, Chacalón y la Nueva Crema, ¿por qué? Porque le gustaba Crimpe al guitarrista, ¿no? Los Chacalón y la Nueva Crema, ¿no? Es una historiaza, pela, que esa investigación va a salir a la luz, puta, va a ser de la concha su madre. No, a veces sin querer alguien nos deja algo muy muy paja por legado, sí. Claro que sí. Eso se está dando, ¿no? Y más en este estilo. Justamente, más o menos, a ver, ¿qué planes? Y bueno, ya nos ha dicho ahora, ¿qué planes tiene Champilax para más adelante? Mira, justo ahora estamos sacando el los dos EP, vamos a sacar dos tiras de EP. El primer EP ya salió, todos pertenecen a la cumbia, a la Odisea Cumbia 3000. Que son 13 temas, ¿no? Pero lo estamos partiendo en EPs porque es un tema de mercadeo allá. Como estamos trabajando con una productora internacional, ellos están tratando de venderlo afuera, ¿no? Es un tema así de marketeo más que todo. Y nosotros lo estamos sacando por nuestra cuenta, ¿no? Aquí en Perú, las versiones del EP, ¿no? Vamos a sacar dos EPs. El primer EP contiene un cover, el que hemos hecho con el de Chacalón, que hemos hecho con Cecilia. Y el segundo ya viene con puro propio, para terminar los 13 temas propios. y viene, queremos presentarlo en Arequipa primero. Queremos hacer la presentación, estos de los EPs van a ser así debajo, de perfil bajo, pero la presentación del disco ya va a ser un show así bien producido, ¿no? Ya mucho más fuerte. Más fuerte, ¿no? También tenemos la invitación, ¿no?, de presentar el disco en Lima. Nos estamos yendo en septiembre para hacer eso. Y la idea es presentar el disco antes acá, ¿no? Más o menos las fechas tentativas son para Semana de Arequipa, de fiestas. Junto con esto, también queríamos hacerles llegar preguntas del público. Claro. Ya casi para ir despidiendo esta entrevista. Primero una pregunta de Dieter. ¿Qué cover creen que supera al original? ¿Hay algún cover que ustedes acuerden que realmente creen que se lo llevó de encuentro al original? O si quieres también uno que así tú estás seguro que es una burla al original, que realmente no le ha llegado ni a los talones. Esto, lo que ha hecho Areto con las canciones de Juaneco, ¿no? Eso para mí ha sido puta, una burla, ¿no? Una falta de respeto, ¿no?, a ellos como banda, ¿no? Porque Juaneco, pucha, es su formato, ha sido diferente, su sonido, ¿no? Y meterle bronces para hacer las tonadas, las melodías principales, no te ha cuadrado. No cuadró nada. Pero lo peor de todo es que tiene aceptación, ¿no? Y muchas personas han conocido ese tema porque lo ha tocado Barreto. Entonces a veces, justamente, sí, como estamos diciendo, el público a veces es el que define y promueve ciertas conductas, sean buenas o malas. También tenemos una pregunta de Javier. ¿Quisieran ustedes que comiencen a hacer covers de Chapilax? ¿Quisieran ustedes también tener? Sí, sería interesante. ¿Tener covers por otras bandas? Sí, ustedes también sean referencia. Sería interesante. Y ya justo nos ha pasado ahora que hemos estado en Puno, ¿no? Nos encontramos con una banda de ska que quería tocar un tema nuestro, sí. Tienen toda la intención, ¿no? Que está bien, ¿no? Está paja, que lo hagan, ¿no? Que se siga pasando, ¿no? Se dice a veces que la imitación es la mejor forma de halago, entonces... Claro, claro. Sí, ¿no? También cómo la harán, ¿no? No sé, todo bien. O sea, nosotros felices, ¿no? Con que toquen nuestros temas. A ver, tenemos otra pregunta de Marius. ¿Por qué cumbia psicodélica? ¿De dónde o de quién viene la iniciativa, saben, de... No, mira, la cumbia psicodélica de entrar al género. Es la cumbia psicodélica es esto, la cumbia peruana. Cincuentera, setentera, sesentera, ¿no? Solamente que nosotros otra vez le estamos rescatando, ¿no? Ese término ya existía, ¿no? Sí, o sea, bueno, más que todo, ¿de dónde viene la intención de meterse al género? Ahí, o sea, la iniciativa. La iniciativa de escuchar Chacalón, de escuchar destellos, ¿no? Ellos, todos los efectos que usan, el piano, el guagua, los fuzz, ¿no? Todo eso crean una atmósfera psicodélica en la canción, ¿no? Hacen viajar un montón, ¿no? También los mismos, los Juaneco, los Wemblers, ¿no? Todo eso, tienen pues esto, ¿no? Crean una atmósfera psicodélica, ¿no? Como que les gustó el viaje que podía dar, no, la gente con la cumbia. Claro, no, aparte nosotros somos recontra psicodélicos, hermano, así que estamos ahí, ¿no? Estamos en nuestro camino. ¿Psicodélicos o psicotrópicos? También. Ah, psicotrópicos también. También. Ah, excelente. Sí. La semana pasada estábamos hablando con Ronnie de eso, de estimulantes. Ah. Y también, a ver, una pregunta más de Claudia. ¿De qué banda que no toque cumbia, que no sea de eso, sacarían ustedes un cover en cumbia? ¿De quién ustedes quisieran sacar un cover? Que no sea cumbia. Sí, o sea, que no toque cumbia, pero ustedes sacar, adaptar una canción a cumbia. Mira, nosotros siempre hemos hecho... bueno, en la primera parte de la banda, ¿no? Hacemos unas adaptaciones de temas así conocidos, ¿no? Como por ejemplo el de la de Rocky, ¿no? Tan, ¿no? ¿Te acuerdas? También la de... Y la tocamos en cumbia, como para empezar un concierto, ¿no? Pero forma así, puta, y le diríamos el beat de la cumbia y todo, puta, era un chongazo, ¿no? Locazo. Pero cosas así, ¿no? Unos temas rebuscadazos, ¿no? O sea, puta, los más pendejos. Sí, pero sí. Por ejemplo, pero... el Chacalón tiene intros así a los Santana, así, rockerazos, ¿no? Chacalón. Sí, justamente está diciendo pues que tiene toda la raíz de rock, o sea, en la cumbia psicodélica. Entonces de ahí que viene. Bueno, ¿y alguna recomendación final, algún comentario que ustedes quieran hacer justamente sobre este tema que hemos estado tocando? ¡Resistencia! No, que pucha, que los músicos se pongan las pilas, hermano. Acá en Arequipa hay mucho talento, podemos hacerla. Puta, que no esperen negar, de verdad, puta, los centavos que tiran los locales, ¿no? Que se puede crear una movida gigante. Hay mucha gente, hay partes por hacer, solamente es cuestión de hacerlo. Puta, tener los huevos y hacerlo. Al principio es difícil, hombre, pero puta, después lo vas a hacer y te van a respetar y te van a pagar lo que tú pides, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Y pucha, los covers, escuchen harta música, ¿no? Escuchen mucha, aliméntense de eso, investiguen los covers, tóquenlos y pucha, sigan escuchando más música para que sigan creciendo, ¿no? Solamente eso. Escuchen mucha música, claro. Toquen muchos covers, pero no se queden ahí de todas formas con el tiempo. No se estanquen. Lean un par de libros. Un par de libros, dos, tres. Al menos, no, sí, también la recomendación siempre, pues lean, sí. O sea, la cultura no solamente entra por música, o sea, claro. Entra por muchas cosas, pintura, películas, sí. Sí. Y cine cortos, así cine es. Independiente. Toda fotografía, hay muchas muestras últimamente que hay en Arequipa de gente. Entonces, de hecho, hay mucha cultura para nutrirse y hay gente que incluso para música se inspira, no sé, en pinturas. Gente, escultores que se inspiran en películas. Ahí puedes hasta hacer así inspiración cruzada, creo. Claro, claro, hay que alimentarnos de todo lo que es expresiones artísticas, ¿no? El arte de verdad te alegra el espíritu. En todas sus expresiones. Y pucha, ¿qué más quieres, no? Dejarte influenciar o tal vez exponer algo o crear una canción por ver una foto o ver una pintura, ¿no? Algo así. ¿Qué más, pucha? Sería estupendo. Entonces, ya hemos estado con la gente de Chapilax. Hemos estado con Chapillita, hemos estado con Jorge y con Gabriel. Y ahora, bueno, se van a despedir ellos. A los amigos de Demasiadamente el Doble, un saludo psicodélico de los Chapilax con su rica cumbia. Y nos vemos pronto. Chequen la página chapilax.com. www.chapilax.com. Lanzamiento del disco y saludo para toda la gente cibernética. Esa. Presente y escuchando Demasiadamente Doble. Doble minuto, cara, hoy día. Entonces, con esa despedida de Chapillita, estamos hasta una siguiente edición. Bueno, la semana pasada les dijimos quién era la banda, pero no les habíamos dicho el tema. Esta vez les vamos a decir el tema, pero no la banda. Vamos a tratar el siguiente programa sobre transportes. Así que fanáticos o detractores de las combis, coasters, de enyucarse o meterse como salmón atrás de una combi, preparen sus preguntas y sus comentarios. Al fondo hay sitio. Sí, al fondo siempre, siempre va a haber sitio. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Soy Rodrigo. Y sigan escuchándonos si quieren. ¡Chao! Rodo, quiero componer una canción, pero no tengo lo necesario. No te estreses, ahora puedes hacerlo con el nuevo curso Hágalo Usted Mismo. Compondrás tu canción en 3 fáciles pasos. Pero Rodo, no tengo batería ni un estudio para grabarla. La guía incluye el instalador y un tutorial de Fruity Loops para que puedas hacer tu propia base de batería. Pero Rodo, ¿te falta oído? ¿Te falta ritmo? ¿Eres medio tarado? Puedes empezar con algo sencillo. Pero solo sé tocar 3 notas en la guitarra. ¡Suficiente! Con el método importado de la guía, solo dales un orden y ya está. Suena bien, pero no soy poeta para escribir una letra. No se necesita. La guía incluye una libreta y una fina pluma, con los que puedes escribir sobre cualquier cosa que quieras, incluso algo cotidiano. ¿Algo cotidiano? ¡Ah! Como ayer que me comí un hot dog en el kiosco de mi barrio. ¡Qué genial idea! Ahora solo a contarlo. Me comí un hot dog. Un hot dog. Me comí un hot dog. En el kiosco de la esquina. Me comí un hot dog. Costaba luca a China. Me comí un hot dog. Pero estaba algo caro. Me comí un hot dog. Creo que me han estafado. Me comí un hot dog. Es que tenía hambre. Me comí un hot dog. Y se me hacía tarde. Me comí un hot dog. Pero ya no lo hago. Me comí un hot dog. Porque me he intoxicado. Me comí un hot dog. Ya no siento los dedos. Me comí un hot dog. Y me reviento a pedos. Comiéndome el hot dog vi la vida de color. Y al terminar tuve que llamar al doctor. Hot dog. Gracias Rodo, ya vi que sí podía, que puedo ser mejor que Tongo. ¿Ves Marius? Con nuestra guía patentada cualquiera puede ser un compositor. ¿Cómo la ven Dunker? Hágalo usted mismo, la guía fácil a sus problemas difíciles. Y gracias gente, esto fue Demasiadamente el Doble. Esta semana estuvimos de aniversario, sí, un mes de programa. Y quería agradecer a toda la gente que nos ha apoyado. Gracias a Otaku Medios por la salida que nos dan. Saludos a Dieter y a la gente de Cinefilia. Los escucho cada domingo. Y también La Hora del Sur. Y Marius, ¿quieres mandar algún saludo tú? Bueno, Rodrigo, lo que quiero es agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros estos días, a la Perica, a los enfermos de Siete Leches, a la gente de Siete Esquinas, a Jovan, a Bareto, a Autobús, a los chicos de los Monkeys, que fue un mate de risa conversar con el gran gurú Kabú, a Juan Guido, que es mi inspiración, a Ronnie, por vino, que es mi inspiración, a los fabulosos Chapilax y a Elkin. Ah, claro, y a mi tío Boldogón, que nos enseñó tantas cosas tan útiles para nuestra vida. No hubiéramos sido nada sin ustedes, sino que con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor, algunos, unos dos o tres, siguen hasta hoy. ¡Gracias totales! ¿Ves? Ni será, tío. Oh, por una chela, ¿verdad? Hay que chupar por nuestro mes. Bueno, estás maricón, si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. ¡Sí!